Como sabía que tenía que compartir este momento, este espacio con ustedes, bueno, no tomé el tiempo de otros hermanos. Pero también quiero expresar mi gratitud al Señor, lo hizo mi esposa el domingo anterior. Y bueno, como padre, como abuelo, como esposo, como hijo de Dios, también mi gratitud, porque a través de este 2014 nos acompañó en diferentes circunstancias, difíciles muchas de ellas, algunas no tanto y otras de mucha alegría, de mucha bendición, como fue el nacimiento de nuestro último nieto, Lautarito, ya está en medio nuestro, y bueno, nos dieron la sorpresa y la alegría de que se viene el décimo, Luciano. Así que bueno, estaremos esperando este 2015, aproximadamente para el mes de junio, está previsto que nazca. Quiera Dios acompañar a su mamá hasta el fin del embarazo, como lo ha hecho con los otros nietos. Dale gracias a Dios por la provisión, el pan de cada día, la salud, que a lo largo del 2014, salvo en una situación de no mucho peligro, una situación común, una gripe fuerte, pero nada más que eso, agradecer también a Dios la oportunidad de estar compartiendo su palabra, de estar compartiendo la alabanza, de estar compartiendo el servicio en medio de ustedes y con ustedes y a la vez a través de ustedes. Hay mucho servicio que uno lo hace, pero no sería posible si no hay otros que nos acompañan. Esta última cena pasada, bueno, quiero expresar también mi gratitud a Marta, a Betty, a Blanca. También por allí está nuestra hermana Cuevas, Sosa Cuevas, que también nos acompañó. Gracias a cada una de ustedes. Creo que el pueblo entero disfrutó la colaboración de ustedes. Por eso decía de que a veces nuestro servicio puede parecer personal, pero nunca es personal. Siempre hay alguien detrás o delante que nos involucra. A veces uno es nada más que una cara visible de un grupo de personas que están detrás, colaborando, sirviendo de la misma manera, ni mejor ni peor, de diferentes maneras. Mi gratitud al Señor, mi gratitud a ustedes por su paciencia, su amor, el cariño, la compañía, la amistad que he podido desarrollar con algunos hermanos. No porque esté en amistad con otros, pero no todos compartimos la amistad todos a la vez. Por diferentes circunstancias de la vida nos toca compartir momentos más íntimos, más personales que con otro. Y bueno, eso fortalece la amistad y desarrolla la amistad. Pero así como el amor de Dios se reparte abundantemente en cada uno de nosotros, bueno, tenemos esta gracia de poder compartir también el servicio. Como Pablo dice en su palabra, somos copartícipes de un mismo bautismo, de una misma fe, de un mismo servicio. ¿Y qué mejor motivo que agradecer a Dios por todo ello? Agradecer a Dios, como hemos estado escuchando en los diferentes testimonios, algunos con milagros, con portentos de Dios, otros que parecían, bueno, algo cotidiano. Pero si nos ponemos a reflexionar, a pensar un poquito, todo proviene de la gracia de Dios. Todo proviene de la abundancia de Dios. No es por nuestros méritos, mucho menos por nuestras obras, es por la gracia, por la abundancia del amor de nuestro Señor. Y justamente una de las alabanzas que comenzábamos diciendo, libres para cantar, libres para correr, libres para saltar. Y hay algo que es más importante todavía que todo eso. ¿Libres para qué? ¿Para qué? Para vivir por ti. Si no vivimos para Él, podemos saltar, correr, que mire, nos vamos a cansar únicamente. Libres para vivir por Él. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque Dios en su gracia, en su misericordia y en su justicia nos creó en completa libertad para adorarle o para no hacerlo. Somos libres para creer en Dios y somos libres para no hacerlo. No estamos obligados a creer y a confiar en Dios. Pero qué bueno, aquellos que sí podemos confiar con toda libertad, adorarle, servirle, reconocerle, honrarle, de diferentes maneras. Y de eso se trata, de que cada uno, conforme al don, conforme a la gracia que Dios nos dio, podamos servirle. Creo que fue la última alabanza o la anteúltima, hablaba de una condición muy importante para cada uno de nosotros. Dice que tu gracia redimió lo que fui. Hay una palabra clave anterior a esa, ¿cuál era? Majestad. O sea, el Rey, el Soberano, el Todopoderoso, por su gracia, redimió lo que fuimos. Mire, si no fuera por esa gracia que nos redimió, ni usted ni yo valemos dos monedas. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. O sea, que si no fuese por la gracia, no estaríamos ninguno de nosotros en esta tarde. Y si en esta tarde todavía hay alguna persona que no puede reconocer la gracia de Dios, bueno, creo que es el momento especial, el momento justo, en un marco de gratitud, en un marco de alabanza, en un marco de reconocimiento, poder darnos cuenta de que sin la gracia del Señor no somos nada. Bueno, los invito a que podamos compartir en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, vamos a leer de versículo 10 en adelante, un pasaje en el cual nos va a ir revelando este amor de Dios, esta gracia, esta misericordia de Dios que hemos recibido de manera inmerecida. Éxodo 33, verso 10 en adelante, dice así: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraban la presencia de Dios a través de esa nube. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él, Moisés, volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me demuestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, Dios responde a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hasta aquí con el pasaje de Éxodo. Escuchábamos en los diferentes testimonios, como decía hace un momento, bueno, incluso quienes reconocían no ser merecedores de semejantes favores, no ser merecedores de la bendición que Dios derrama sobre nuestra vida. Y si somos sinceros, cada uno de nosotros tendría que sentir lo mismo. No somos merecedores de lo que hacemos. Es común pensar o creer de que somos merecedores de la gracia de Dios, somos merecedores de la bendición, del favor de Dios, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque participamos en alguna actividad, porque damos una ofrenda o porque visitamos a algún enfermo, Parecería que eso es meritorio para recibir el favor de Dios. Bueno, dice la Biblia que eso no sirve. Que todas nuestras obras, dice la Biblia, son de, ¿como qué cosa? ¿Cómo lo compara nuestras obras a la Biblia? La palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de nuestras obras? Que son como trapo de inmundicia, como algo que no sirve, algo sumamente desagradable, algo sumamente repugnante. Así lo compara la palabra de Dios. O sea que no son nuestras obras las que nos hacen apto, no son nuestras obras aquellas que merecen el favor de Dios. Como leíamos recién en la palabra, es la gracia, es el regalo, es el don, por supuesto inmerecido. Porque si fuera merecido, dice Pablo, y el libro de Romanos, cerca del capítulo 11, Pablo dice, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Parece un trabalengua. Pero Pablo ubica a los nuevos creyentes comparando el remanente de Israel que pensaba que era por obra, sean los fariseos, sean los saduceos, sean los escribas, los maestros de la ley, eran celosos en guardar la ley. Y se creían merecedores de la salvación, menospreciaban a otros, por ejemplo, a los samaritanos, pero los samaritanos, según diferentes relatos bíblicos, daban mejor testimonio que los mismos israelitas. Pablo dice, bueno, no es por las obras, porque si hubiera sido por las obras, inútil sería la obra redentora de Cristo. Dice, es por gracia. Y lo aclara más adelante en el libro de Efesios, que después lo vamos a estar compartiendo. Hago este pequeño resumen para que podamos tomar un poquito más de conciencia o dimensionar mucho más lo que es la gracia, que no es para nada gracioso. Y muchas personas lamentablemente lo toman como algo gracioso, lo asocian con algún chiste, con algo gracioso, con algo que nos haga reír. Pero el gozo del Señor sí, trae paz, trae gozo, trae alegría, trae risa a nuestra tristeza, pero la gracia de Dios para nada es graciosa. Vamos a tratar de ir compartiendo a través de la palabra del Señor y su concepto esto que acabo de decir. ¿Qué es la gracia? Bueno, titulé esta reflexión La ecuación de Dios o las cuentas de Dios. Que nos vamos a dar cuenta que es muy diferente a las cuentas que nosotros hacemos y obviamente a los resultados que obtenemos de esas cuentas que hacemos. Esta gracia de Dios no es otra cosa que, como vemos en este círculo, algo repetitivo. ¿Por qué? Bueno, porque está relacionada una con otra. La gracia tiene que ver con la fe tiene que ver con las obras tienen que ver con la gracia tiene que ver nuevamente con la fe y estaríamos dando vuelta de manera continua. Y no porque sea un círculo vicioso, sino porque es la manera que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros podamos estar compartiendo esta gracia inmerecida. Esta gracia que redimió lo que fuimos. Esta gracia que permite que hoy podamos alabarle, que permite que podamos servirle. Gracia más fe, esta es la ecuación de Dios que hacía referencia, gracia más fe nos da como resultado las obras. Vuelvo a repetir, no son las obras nuestras, sino las obras que Dios preparó de antemano. ¿Se acuerda el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10? Dice que la salvación es por gracia. ¿Por qué? Bueno, para que nadie se jacte o nadie se enorgullezca de sus obras. Pero finaliza diciendo que para que andemos en toda buena obra que Dios preparó de antemano. O sea que la vida del cristiano tiene esta característica. Vive por la gracia, se desarrolla a través de la fe y como consecuencia de esa gracia de Dios, de esa fe que también proviene de Dios, tiene que haber obras. Si en nuestra vida no hay obras dignas de alabanza, bueno, algo está fallando. La cuenta está en algún lado está mal. Dice el diccionario, la definición de gracia, la palabra gracia, la Real Academia Española defiende, perdón, define el concepto de gracia como un don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Lo que cantábamos recién, majestad, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, me redimiste, me rescataste. Pagaste ese precio que yo no podía. Por eso es gratuita, porque yo no lo puedo pagar. Ni usted ni yo lo podemos pagar. Nuestra riqueza no lo vamos a poder pagar. Aunque nos unamos todos los creyentes, tampoco vamos a poder pagar ni siquiera una salvación del ser humano. Pero mucho más importante que lo que dice el diccionario es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, el concepto bíblico. La Real Academia Española, bueno, surge hace algunos años, pero ya en la antigüedad, en el antiguo hebreo, en el antiguo arameo, un poquito más acá, en el griego, ya estaba el concepto bíblico de la palabra gracia. Dice así. En el concepto bíblico hebreo se pronuncia chem o gem, y de allí también la palabra del griego charis, que toma el concepto de carismático o de carisma. ¿Sí? De ahí proviene esos vocablos. Bueno, ¿cuál es la definición? Dice, se usa en las escrituras para indicar el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres, en particular su pueblo redimido. La gracia de Dios incluye tanto su actitud, o sea, su voluntad, la voluntad de Dios, como también los actos de amor, de misericordia y bondad para con gente que no es digna. O sea, para con gente como usted y yo, no somos dignos. Somos dignos a partir de la redención de Cristo. Somos dignos a partir que abrimos nuestro corazón a Dios. Somos dignos a partir que renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si Cristo es Señor de nuestra vida, primeramente, para luego ser Salvador, ahí comenzamos nuestra gracia, nuestro tiempo de gracia. Por eso, gracia también se transcribe como don o como regalo, depende de la versión, que está significando lo mismo, ¿verdad? Entonces, entendiendo este concepto de gracia, repasamos un poquito lo que leímos recién, en capítulo 33 de Éxodo. Dice, ahora pues, era Moisés el que hablaba, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego, muéstrame ahora tu camino. ¿Para qué? Bueno, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿A quién se refería? A los israelitas que habían salido de Egipto. ¿Quiénes eran? Un grupo de aproximadamente 2 millones de personas, esclavos, sin instrucción, sin preparación, sin riquezas. Salieron enriquecidos por el favor de Dios, porque los egipcios dice que le entregaban sus alhajas, sus bienes, para que se vayan de una vez por todas. Pero eran gente esclava. Era gente que había nacido esclava, había gente que había crecido siendo esclava y no tenía otro objetivo que morirse siendo esclavos. Sin embargo, Dios, cuenta el pasaje, redimió a Israel en la primera Pascua y de ahí comenzó la libertad. Esa libertad que cantábamos al principio, libres para correr. Esta gente tuvo que correr. Esta gente tuvo que danzar. En algunos relatos del Éxodo aparecen estos conceptos. También aparece el concepto de que algunos eran libres para servirle, pero muchos que hacían, o la gran mayoría, le servían a Dios, según el relato de Éxodo. Bueno, dice que no. Dice que se volvieron a la idolatría, se volvieron al rezongo. Dios le había provisto el maná, ellos querían. Añoraban la cebolla y los ajos de Egipto, reclamaban carne. ¿Qué hizo Dios? Y se le envió perdices hasta que se saciaron de tanto comer perdices. Por eso Moisés le dice, mira que esta gente, esto que tenés acá, es pueblo tuyo. Así como cada uno de nosotros. ¿O no éramos esclavos también nosotros de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros vicios? Digo, éramos, porque entendemos que como cristiano no cabe en nuestra vida. Seguir con vicios, seguir con malos hábitos. Si no, no seríamos cristianos. Seríamos religiosos, seríamos evangélicos en el mejor de los casos. Pero no cristiano, porque cristiano es aquel que se rinde ante la majestad de Dios. Cristiano es aquel que puede servir a Dios de una manera digna. Religioso, sí, hay muchos religiosos. Pero nada tiene que ver con la vida cristiana. Dice este pasaje que si hallamos gracia a los ojos de Dios, dice, te ruego que muestres. ¿Pero para qué? ¿Qué hacemos con el conocimiento nada más? ¿Ayuda para la salvación el conocimiento como mero conocimiento? Bueno, no sirve. El pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, vuelvo a nombrarlos, eran expertos, conocían toda la ley, la repetían de memoria, la tenían escrita en la frente, la llevaba en la filatelia en sus brazos, en los flecos de su vestimento. La conocían, a la perfección la conocían, pero no les sirvió para alcanzar la gracia de Dios. Por eso es que las obras humanas no nos sirven, pero cuando conocemos el camino de Dios y empezamos a vivir la vida cristiana, esta vida cristiana que se caracteriza por la gracia y no por las obras, bueno, hay una gran diferencia y comenzamos una experiencia nueva. Vida cristiana, esa vida cristiana. Bueno, en primer lugar por la gracia. Si no estuviese la gracia, no hay redención. Me puede gustar, me puede desagradar, lo puedo entender, lo puedo querer cambiar, pero la realidad es esta. Si no es por la gracia de Dios, no hay vida cristiana. En segundo lugar, ¿qué hace la gracia? Bueno, la gracia me guía a la fe. Por eso que el segundo concepto de la vida cristiana es la fe. Gracia me motiva a la fe. ¿La fe a qué me va a motivar o a qué me va a llevar? La fe motiva las obras. Si no tuviese fe, no tengo obras. ¿Usted por qué se levanta, madruga, hace un montón de vericuetos para llegar a su trabajo? ¿Por qué? ¿Porque le gusta trabajar? No, porque usted tiene esperanza o tiene fe que al fin de mes va a recibir su salario. Entonces ya no es gracia lo que usted recibe al mes. No es gracia lo que cada uno de nosotros recibimos. Es algo meritorio porque trabajamos, nos esforzamos, nos levantamos temprano, con lluvia, con viento, con frío, con calor. ¿Y qué esperamos? La recompensa. Eso no es gracia, eso es mérito. La gracia de Dios es recibir ese salario a través de la fe, y esa fe es lo que me motiva a que mi vida tenga obras. Por eso dice gracia, me conduce a la fe motiva las obras, y vuelve a completarse el círculo que veíamos al comienzo. Las obras dan testimonio de la fe, porque si yo no tuviera obras, es evidente que no tengo fe. ¿Qué dice Pablo respecto a esto? También allí el libro de Romanos. Dice de... Pregunta a sus interlocutores, dice, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras o por la fe? Y los pone en un dilema. Ahora, Pablo dice que por la fe de Abraham fue motivado a las obras y no tuvo miedo en levantar el cuchillo para desgollar a Isaac. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque él tenía fe en que Dios iba a redimir a su hijo. Y fue así. Dice el pasaje de que Dios proveyó el cordero y evitó la muerte de Isaac. Pero Abraham tuvo fe, esa fe lo motivó a las obras, tuvo que cargar la leña, tuvo que ir con los sirvientes y comenzar a subir el monte. Si eso no es obra, ¿qué puede ser? Pero ¿cómo comenzó la obra? Creyendo a Dios. Creyendo a través de la fe en que Dios iba a proveer. Entonces, gracia nos conduce a la fe, la fe me motiva a las buenas obras, las obras dan testimonio de la fe y esa misma fe resalta mi gratitud. Eso que compartíamos el domingo anterior y este martes pasado. la gratitud, el testimonio de lo que Dios hizo cuando nosotros, cuando cada uno de nosotros pedimos con fe. Cuando pedimos con fe, ¿qué hizo Dios? Contestó. ¿De qué manera? Abundantemente, sorpresivamente, milagrosamente. Bueno, por eso dábamos testimonio de gracias. Entonces, esa fe motiva mi gratitud a darle gracias a Dios, y estas gracias de parte nuestra vuelve o exalta la gratitud, reconoce la gracia de Dios. ¿Se da cuenta cómo es un círculo que continuamente tiene que estar en movimiento? Una cosa me lleva a la otra. Si yo quisiera eliminar algo de esto, bueno, estoy en problemas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque, como vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios, si yo elimino la gracia, el pasaje que le citaba hace un momento, Efesios 2:8, por favor, si elimina, dice el pasaje, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, o sea, es una gracia de Dios. Como decía, si quitamos la gracia, difícilmente podamos ser guiados a la fe. Primera de Corintios 15:10. Si sacamos la gracia, sacamos la fe, ¿qué dice allí Pablo? Dice, espero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esto para que nos quede claro a cada uno de nosotros que no somos ni Superman ni la Mujer Maravilla. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si algo nos está faltando es porque no estamos utilizando sabiamente la gracia de Dios. Dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Bueno, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por eso decía de que no es meritorio lo que podamos hacer, lo que no significa que no hagamos nada. Porque he escuchado lamentablemente este pensamiento, así, bueno, si es por gracia, no estoy obligado a hacer nada y sigo pancho como antes. Bueno, no es así, porque la misma Biblia enseña también, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado para con Dios. O sea que el no hacer nada es un pecado. Y tan grave como un homicidio, como el adulterio, como la fornicación, como cualquier otro pecado. Es un pecado. Si no fuese así, no estaría escrito en la Biblia. O sea que la gracia hace que yo tenga obras, y esas obras, en algunos casos, bueno, puede ser mayor o menor que otros, pero debe haber fruto, debe haber gracia a los ojos de Dios, y debe haber gracias y obras a los ojos también de los hombres. Quitamos la gracia, quitamos la fe, obviamente también va a desaparecer las obras. Y cuando desaparece todo esto, ¿qué motivo voy a tener para ser agradecido? ¿Qué motivo voy a tener para agradecer a Dios si no tengo obras, no tengo fe, no tengo gracia? Así como van desapareciendo cada uno de estos conceptos, de la misma manera desaparece la vida cristiana. ¿Qué tenemos? Un grupo de religiosos nada más. ¿Qué tenemos? Un grupo de evangélicos, de mormones, testigos de Jehová, católicos, lo que usted quiera llamarlo, pero es eso, un grupo de religiosos. Y obviamente también desaparece. Lo que no desaparece es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios hace de que ninguno tenga mucho o que otro tenga poco. ¿Sí? Volvemos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 16, del 17 al 18, dice la Biblia, y los hijos de Israel lo hicieron así, o sea que respondieron al anuncio de Moisés, tenían que salir al campo, tenían que salir a recoger el maná que Dios le enviaba y eran saciados en sus necesidades. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos, y lo medían por gomer. Gomer, una medida de los tiempos bíblicos, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Dios es justo y nos da a todos por igual. A veces uno quiere compararse. ¿Cuál bendición es más grande entre uno y otro? Bueno, Dios bendice de una manera justa y equilibrada. No es que da más a uno y menos a otro. Sigue diciendo el pasaje bíblico, dice que y no sobró al que había recogido mucho, pero tampoco faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios es justo. Si, ¿por qué juntar más de lo que no puedo aprovechar? ¿Por qué acaparar más de lo que puedo hacer? Hay un dicho común que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es cierto. Pero también es cierto, y es mucho más excelente, el pasaje donde dice que todo lo que esté al alcance de mi mano, eso haga. Porque es servicio, porque es obra para Dios. Lo que esté al alcance de mi mano. No lo que está más distante y no lo puedo agarrar. O no lo que me alcanzan los brazos para poder abarcar. Pero tenemos que tener obras. Si tenemos fe y hemos recibido la gracia, es natural y es necesario que tengamos obra. Uno puede decir, bueno, pero esto era el Antiguo Testamento. Esto era el tiempo de Moisés, el tiempo de la ley. Bueno, veamos en el Nuevo Testamento qué nos dice. Bueno, Mateo 25:15, Jesús es el que habla en esta oportunidad, y Jesús dice lo siguiente, cuando comienza la narración de la parábola de los talentos, dice el Señor Jesús que un rey, un gobernante muy poderoso, antes de partir hacia otro lugar, dice, encargó a sus sirvientes, encargó a sus servidores y repartió talentos, repartió dones a cada uno. Dice que a uno le dio 5 talentos, dones o gracia, a otro 2 y a otro 1. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué es desigual que es esta repartija? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué reparte a uno 5, a otro 2, a otro 1 solo? Bueno, el mismo pasaje nos da la respuesta y dice que repartió de esa manera, dice, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué decía el pasaje de Éxodo? Dice que cada uno juntó lo que podía comer. ¿Qué dice Jesús? Que Él reparte dones, que Él reparte talentos, conforme a la capacidad que tengamos cada uno. Si yo no puedo lidiar con 5 talentos, y Dios sería injusto, por eso quizás me dio 2 o 1. Lo importante es que tengo un talento de Dios. Y lo importante es que Dios va a demandar por ese talento que me dio. Si me dio 1, no me va a pedir la respuesta de 5. Si me dio 5, no lo voy a tener que responder por 2, le voy a tener que responder por 5. Entonces, ¿cuál es lo que importa en esta situación? Que cada uno de nosotros, conforme a nuestra capacidad, conforme a la sabiduría de Dios que derramó dones, derramó gracia en cada uno de nosotros, actuemos conforme a esa fe. ¿De qué manera? Con obras que resalten, que exalten, que magnifiquen, que glorifiquen el nombre de Dios. No obras humanas, no me estoy refiriendo a eso. Y usted sabe que no me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las transitemos. Si Dios preparó camino, dice Isaías 35, por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Porque Dios preparó senda, Dios preparó camino. Pero para andar, ¿para qué están hechos los caminos? Decía el cantante español. ¿Para qué? Caminante, no hay camino. Ya se caminó al andar. ¿Vio cómo lo recordamos? Una canción popular y la recordamos. ¿Cuánto más tendríamos que recordar lo que dice la palabra de Dios? Y comenzar a transitar esas sendas de justicia que Dios ya preparó de antemano. Por eso dice Pablo también en sus epístolas, dice, bueno, el que robaba no robe más, el que fornicaba no fornique más, el que adulteraba no adultere más. Si seguimos con la vieja sobra, bueno, dan testimonio de que no hemos alcanzado gracia. Dan testimonio que no estamos viviendo una vida de fe. Dan testimonio de que estamos errando el camino. Según nuestra capacidad, ¿para qué? Bueno, para que ninguno sea sobrecargado, para que ninguno haga el trabajo de otro. Lo que debería estar, o lo que debe estar en cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, segunda de Pedro 1, del 5 al 8, el apóstol Pedro, dice lo siguiente: vosotros también, cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, que ha sido derramada la fe de Dios en cada uno de nosotros, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Para qué es necesario todo esto? Bueno, el versículo siguiente dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende por qué es necesario las obras? ¿Se entiende por qué es necesario que nuestra vida de fe se vea reflejada a través del servicio? No es una competencia, hermanos, no estoy hablando de eso. No estoy diciendo que las obras es venir a todos los cultos de la semana. El del miércoles, el del sábado, el domingo, el de la mañana, el de la... No se trata de eso. Tampoco se trata de ver quién conoce más versículos bíblicos de memoria o quién tiene oraciones más largas. No se trata de eso. Se trata de que nuestra vida, si es agradecida a la gracia inmerecida de Dios, tiene que ser una vida de fe. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? Santiago decía: tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Yo te mostraré, dice Santiago, mi fe por mis obras. No es un invento chino, no es un invento de la nueva era, no es un concepto personal, es lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. No podemos vivir una vida de fe sin obras. Y no puede haber una vida sin gratitud en relación a la gracia de Dios. Entonces, no es por lo mucho que recibí en el año, no es por lo poco que recibí en el año, es por la gracia de Dios que andamos cada uno de nosotros. Por supuesto que es inmerecido. Lo poco y lo mucho es inmerecido, no lo merecemos ni aun lo poco. Pero a Dios le agradó que sea así. Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, libro de Juan, primero capítulo, dice: cuando los discípulos de él venían un poco asombrados, venían un poquito vislumbrados por los milagros de Jesús, dice: a Jesús, que vos bautizaste, dice, ahora la gente le sigue. Es más popular que vos, le dicen a Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué responde Juan? Bueno, dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero también agrega Juan, dice, que nada tiene el hombre si no le fuere dado desde el cielo. Hermanos, cada uno de nosotros, lo que tenemos, poco o mucho, es por gracia de Dios. Para atesorarlo nada más, para menospreciar al que tiene menos, para sentirnos más importante del otro. No se trata de eso. Es para que honremos a Dios de manera generosa. Que lo hagamos como lo hicimos con acción de gracia. Pero esa gracia se tiene que ver reflejada en mi vida. Libres para vivir. ¿Para vivir por mí? No, para vivir por ti, dice la alabanza. Y la Biblia dice eso, que nuestra vida es para vivirla para el Señor. Con toda libertad, por supuesto que sin atadura, porque Dios nos hizo libres. Pero libres para servirle primeramente. ¿Cómo sé que soy agradecido? ¿Por qué le sirvo? Miren, la relación común entre nosotros, esto es palpable. En una familia, en un grupo de amigos, de compañeros, si yo hago un favor o recibo el favor de otro y no soy agradecido, ni siquiera le digo, bueno, che, gracias porque me ayudaste la vez pasada. ¿Qué testimonio de amistad doy? ¿Estará motivado la otra persona a volverme a ayudar? ¿Estaré motivado yo a ayudar a otro que ya va a la segunda, a la tercera vez que lo ayudo y que no hay muestra de gratitud? ¿Verdad que no? Entonces, si tenemos un Dios más excelente que la relación humana, que la relación familiar, ¿por qué no le servimos? El pastor nos dejó un desafío grande el domingo pasado. ¿Qué nos decía? Que avancemos. ¿Qué nos decía? Que salgamos porque la cosecha está lista. ¿Qué nos decía? Que nos pongamos en movimiento, en acción. ¿En respuesta a qué? A todo eso que estuvimos diciendo. Porque si no, es palabrerío nada más. Y yo no quiero ni ofender ni lastimar, pero es la realidad. Si lo que dije se queda ahí, es palabrerío, no sirve. Mi vida tiene que ser de gratitud. ¿De qué manera? Y sirviendo a Dios, sirviéndonos unos a otros. Como tenemos escrito en la declaración, y bien decía el pastor, que si no estamos dispuestos a vivirla, bueno, quitémosla. ¿Cómo dice la declaración de fe? Nuestra declaración de misión. La tenemos en el boletín, la proyectamos todos los cultos. ¿Qué dice? ¿Alguien que la recuerde? Glorificar a Dios, siendo instrumento santo. Es difícil, ¿verdad? Glorificar a... Sí, está bien, gracias, Ezequiel. Glorificar a Dios, no es poco. Y lo que viene, no es poco tampoco, siendo instrumento santo, no siendo un cachivache. No puedo glorificar a Dios siendo un cachivache. No puedo glorificar a Dios viniendo cuando a mí se me ocurre, cuando tengo guanda, cuando me parece, cuando no tengo otra cosa para hacer. Si no, hagamos una cosa, cerremos, nos vamos todos de vacación y punto. Es más sencillo y es más sincero. Entonces, glorificar a Dios siendo instrumento santo, ¿de qué manera? Para extensión del reino, en Florencio Varela y hasta el fin del mundo. Pero si no lo podemos hacer en nuestro lugar de competencia, bueno, olvidémonos del fin del mundo. Al margen de que esté llamado al evangelismo, a la predicación, a la alabanza, a la adoración, al margen de lo que sea el don y la gracia que Dios me haya dado, tengo que servirle. Tengo que vivir por gracia. Tengo que vivir consciente de esa gracia de Dios a través de la fe, que también es de Dios. No es mía la fe. No es mi fe. Es la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que no es mía la fe. ¿Se da cuenta cómo necesitamos sí o sí ser partícipe de este círculo? La gracia motiva la fe la sobra la fe la gratitud. Y volvemos siempre a dar vuelta en ese mismo círculo de Dios. Un 2015 victorioso. Un 2015 amplio. Un 2015 que podamos exaltar los valores cristianos. Un 2015 donde realmente podamos salir a hacer esa gran cosecha que estamos ya proclamando desde el comienzo del año pasado. Con el año pasado comenzamos proclamando esta gran cosecha. Bueno, mantengámonos firmes y comencemos a caminar, a transitar este tiempo de abundancia para que no esperemos nuevamente al último domingo de diciembre para agradecer, sino que ya en los próximos domingos tengamos testimonios de gratitud en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en cada una de las áreas que podemos servir a Dios. ¿Cómo podemos servirle? De diferente manera. ¿Tenemos que hacer todo? No. A alguno dio 5, a otro dio 2, a otro le dio uno. Si a usted le tocó uno, esfuércese por cumplir con ese uno. Si tuvo la gracia de recibir dos, esfuércese por esos dos. Y si le dio cinco, bueno. Si necesita ayuda, pídala. Porque es sabio de parte de Dios pedir ayuda cuando algo no me desborda. Pero si Dios le dio cinco, es porque conoce que usted tiene capacidad para cinco. Pasaje paralelo dice que dio al 30, al 70 y al 100%. Esto es igual que los dones y los talentos. No lo podemos decidir nosotros. Es algo inmerecido que Dios nos da. Pero lo que hayamos recibido, vamos a tener que rendir cuenta. ¿Y qué diremos a un Dios justo y celoso como nuestro Dios? ¿Se acuerda cuál fue la respuesta o la excusa de esta persona que había escondido el talento? Dice, yo sabía que vos sos un Dios, que eres un rey celoso, que recoge donde no sembró. Sabía que me ibas a demandar. ¿Y qué hice? Fue y escondió el talento. En cada uno de nosotros está la decisión a tomar. Los otros, dice que fueron, negociaron, comercializaron, crecieron, duplicaron los talentos que habían recibido. Aquel que había recibido uno, simplemente lo escondió. Porque es más fácil. Porque es más tranquilo para nuestro pasar. Pero vamos a tener que responder. Sea por uno, sea por dos, sea por cinco, sea el 30, el 70 o el 100%. Vamos a tener que responder. Y creo que en este tiempo de gracia, en este tiempo de bendición, lo que Dios quiere es justamente eso, bendecirnos, para que su gracia sobreabunde. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le ofrece Jesús a las multitudes? Vida. ¿Y de qué manera ofrece esa vida? ¿Escasa? ¿Egoístamente? No, dice vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Bueno, para que la podamos compartir. Que la gracia y el amor de Dios nos mantengan unidos, ocupados en el servicio, que podamos hacer nuestra esas promesas de Dios, comencemos a transitar este 2015 tomados de la mano de nuestro Señor, llenos de fe, de confianza, sabiendo que hemos sido redimidos, sabiendo que hemos sido rescatados, sabiendo que Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Que la paz de Dios nos acompañe en este día. Amén.